Marimeli. Mariquecho. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. En Radio Aini presentamos Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Derechos Humanos, programa realizado por Radio Aini junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Arica, para conversar de hitos, mitos y realidades sobre el conjunto de libertades y derechos fundamentales que todas las personas tenemos solo por el hecho de serlo. Programa radial donde conversamos de fechas e hitos internacionales, normativas, contingencia regional, entrevistas, invitados e invitadas especiales y mucho más. Y estamos con Hablemos de Derechos Humanos cada tercer sábado al mes. Estamos a través de Radio Andina de Arica en el 100.1 FM de 9 a 10 de la mañana y también a través de radioaini.cl y nuestras redes sociales. Ahí además ustedes pueden tomar contacto con nosotras en nuestro correo electrónico radioaini@gmail.com o contacto@radioaini.cl para que nos puedan compartir sus impresiones, sugerencias también de este espacio. Donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega, periodista, y les cuento que el 30 de julio fue establecido por Naciones Unidas como el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito que ha aumentado en el mundo y también en Chile. Hoy, en nuestro tercer programa, conversaremos sobre este delito que es una grave violación a los derechos humanos de enorme envergadura y que se da en situaciones de vulnerabilidad. Sobre este tema tan interesante de las normativas, casos emblemáticos en la región, también sobre cómo prevenir, denunciar, qué es las diferencias entre trata, tráfico, en fin, vamos a conversar hoy en Hablemos de Derechos Humanos después de esta pausa musical. Thank you. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y de acuerdo a Naciones Unidas, la trata de personas sigue siendo una lacra mundial perpetrada por la delincuencia organizada. Cada año aumenta el número de víctimas a distancias cada vez más largas, con mayor violencia durante periodos más prolongados y con fines de obtener mayores lucros. Para conversar sobre la trata de personas, hoy nos acompaña Melisa Figueroa San Martín, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además analista especialista en protección. ¿Qué tal, Melisa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Leila. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la trata de personas, Melisa? Primero tenemos que entender que es un delito. Es un delito en nuestro país, de acuerdo a la legislación nacional, se considera un sistema de esclavitud moderna. No utiliza cadenas ni grilletes como uno generalmente piensa que podría presentarse la esclavitud, sino que utiliza otros métodos porque hay un sometimiento de las víctimas. Hay que siempre tomar en consideración que el delito de trata de personas se considera una de las violaciones de derechos humanos más graves en la actualidad, porque no solo se vulnera la integridad física, sino también la integridad psíquica de las personas, porque se produce una afectación de la libertad y de la dignidad de las víctimas. En términos generales, el delito de trata consiste en distintos verbos rectores. Cuando se habla de derecho penal y se habla de delitos, estos delitos, para poder ser entendidos, perseguidos y sancionados finalmente por los tribunales, en la redacción de la ley se incorporan las acciones que se consideran como el delito. Por ejemplo, en el delito de homicidio es matar una persona. Y el verbo rector entonces es matar. Para entender la trata de personas, tenemos que dirigirnos a cuáles son los verbos rectores que establece la ley. Y en el caso de Chile, consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño con la finalidad de someterla a explotación sexual, incluyendo dentro de esta explotación sexual la prostitución o la pornografía forzada, o sea, la elaboración de material pornográfico, y también la explotación laboral o servicios forzados en calidad de servidumbre, esclavitud o cualquier práctica análoga. Y finalmente, también se considera que la persona se utilice para la extracción de órganos. Entonces, el delito propiamente tal se tiene que entender como un proceso donde hay elementos determinados que tienen que ser identificados para poder calificarlo como efectivamente un delito de trata. Entonces, tenemos que considerar tres elementos en este delito: ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿y para qué o por qué se hace? En el qué se hace están estos verbos rectores: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. Cuando uno tiene conocimiento de un caso donde las personas están siendo trasladadas, por ejemplo, desde Bolivia, para venir a trabajar al valle en una situación de condiciones inhumanas, donde no les están pagando, donde les prometen desarrollar un trabajo y después les hacen trabajar en otra acción, o personas que llegan con ofertas de traslado desde otros países donde hay situaciones que son bastante críticas, como la violencia en Colombia, la situación que existe en Venezuela, la falta de oportunidades que hay en estos momentos por situaciones de carácter político en Perú, Ecuador, y se vienen a Chile con una oferta de trabajo y les dicen vamos a llevarlos a Santiago, pero no los llevan a Santiago, sino que los llevan a otro lugar y les ofrecen un trabajo que después nunca los llevan a firmar un contrato, les quitan los documentos, les prometen una cantidad de dinero y después de ese tiempo trabajado no les pagan lo que correspondía o les pagan menos. El hecho de trasladarlos, transportarlos, captarlos, o sea, el momento en que se les hace la oferta de trabajo, la persona que los recibe o que los acoge en una vivienda o en un espacio, todas esas personas o todos esos hechos son parte del delito de trata. Y en el cómo se hace, se involucran otro tipo de acciones donde nos encontramos las amenazas, el uso de la fuerza, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el abuso también de la situación de vulnerabilidad de una persona o la promesa de pagos o beneficios a cambio del control sobre la vida de la víctima. ¿Para qué o por qué se hace este tipo de explotación de las personas, incluyendo la explotación sexual, el trabajo o servicio forzado o la extracción de órganos? Es con la finalidad de obtener beneficios económicos por parte de los tratantes. Lo terrible del delito de trata es que la persona se convierte en el botín del tratante. Hay una cosificación de la persona. Se convierte en un objeto, porque la víctima se transforma en el medio para beneficiar a terceros económicamente, sometiendo a las víctimas a las condiciones que degradan su dignidad. En el caso de Chile, no hemos observado todavía situaciones de trata que sí están ocurriendo en otras partes del mundo y que podríamos enmarcarlos también dentro de los verbos rectores que contiene la ley, donde las mujeres están siendo trasladadas para embarazarse y tener hijos para otros que pagan por esos vientres y que obviamente se hace de manera forzada, engañada o abusando de la situación de vulnerabilidad de estas víctimas. En todos los casos, los tratantes crean una situación de desamparo de las víctimas porque, como señalaba, estas trabajan sin contrato. Generalmente son personas a las que en el contexto de los traslados y los viajes les quitan los documentos. Entonces no tienen ni siquiera acceso a sus propios documentos de identidad. Tampoco les pagan los sueldos prometidos. Y eso genera que las condiciones de la posibilidad de terminar esa relación laboral se haga muy difícil. Porque no tienen los medios para trasladarse de regreso a su lugar de origen. Tampoco cuentan con redes de apoyo en el lugar donde se encuentran. Generalmente los trasladan a lugares que son desconocidos para las víctimas. Por ejemplo, les dicen, vas a ir a trabajar a Santiago, y los llevan a Antofagasta, pero la persona, como viene de otro país, no sabe que está precisamente en otra ciudad, sino que cree en lo que le va diciendo el tratante, que efectivamente es lo que se está cumpliendo, y como no tiene contacto con sus redes de apoyo, porque finalmente si una persona está trabajando en estas condiciones en un país distinto o en una zona distinta al lugar que conoce dentro de su propio país, porque la trata también puede ser interna, no sabe a quién acudir, dónde denunciar, dónde solicitar ayuda, y no les queda más opción que quedarse con el tratante en muchas de estas oportunidades. En lo particular, nosotros como sede regional de Arica y Parinacota fuimos querellantes en un caso que salió mucho en la prensa, que fue el de la Casa Amarilla. Y dentro de las discusiones que se mantuvieron en las audiencias, uno de los argumentos que nosotros manifestábamos y que demostraba cuál era el nivel de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas era que en el ejercicio supuestamente voluntario de la prostitución, ante las vulneraciones que las mujeres sufrían, ellas se encontraban desamparadas porque realmente no tenían posibilidad de ir a denunciar lo que estaba ocurriendo en su lugar de trabajo. En el entendido que si, por ejemplo, a mí me contratan en una institución o en una empresa y yo recibo maltrato de parte de mi jefatura o no me pagan, yo voy a la inspección del trabajo y le digo, yo me llamo Melissa Figueroa, soy abogada, trabajo en tal oficina y llevo trabajando tanto tiempo y no me han pagado el sueldo, y he sido maltratada por mi jefatura. Pero una mujer que está trabajando en un prostíbulo, honestamente, ¿qué posibilidad tiene de ir a la inspección del trabajo a hacer una denuncia? Una mujer extranjera que necesita hacer una denuncia de esas características, ¿qué respuesta va a tener de los funcionarios públicos? ¿Qué atención puede recibir de policía de investigaciones o carabineros? Nosotros esperamos que sea la adecuada, que la escuche, que la reciba, que tome nota, que se comunique esta denuncia a la fiscalía. Pero la verdad es que el temor que existe en las víctimas es tan grande, y además la vergüenza de encontrarse en una situación de estas características, porque se busca víctimas especialmente sensibles que queden en esta condición de desamparo, que finalmente sigan sometidas ante los tratantes hasta que llegue un punto en que, en definitiva, huyan del lugar donde se encuentren, vuelvan a su lugar de origen y nunca se encuentren en las condiciones o con el apoyo suficiente como para poder denunciar. Y ese es el trabajo que nosotros actualmente estamos desarrollando a través de la Mesa de Prevención de Trata de Personas, de sensibilizar y de educar no solamente a los funcionarios públicos, sino que a la comunidad en general, ojalá a nivel nacional, respecto de qué es el delito de trata de personas y cómo es tan importante que esta sensibilización y esta comprensión de cuál es la situación en la que se encuentran las víctimas, esta situación de desamparo, no sea estigmatizada, sino que, por el contrario, se utilicen todas las herramientas que existen para poder darle contención a estas víctimas y que los responsables de esta explotación de las personas reciban las sanciones que establece la ley. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y conversamos sobre trata de personas con Melissa Figueroa San Martín, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y quisiera ver si tú nos puedes aclarar la diferencia entre trata, tráfico y esclavitud, o si son lo mismo o son parte de condiciones diferentes, si nos puedes aclarar esos conceptos o las diferencias de esos conceptos. Por supuesto, la trata de personas, que es lo que estamos desarrollando en estos momentos, involucra muchas acciones con la finalidad de obtener beneficios económicos, pero son acciones que someten a las víctimas a periodos de trabajo o a situaciones de explotación bastante graves, donde hay una promesa, hay un ofrecimiento o hay una coacción para que esa persona acceda a ser trasladada a otro lugar a desarrollar una actividad, le va a traer más perjuicio a la víctima y beneficio económico al tratante. En cambio, el tráfico de personas es una sola acción y es aquella que se realiza por parte de una persona o una organización que capta personas que necesitan o quieren ingresar a otro país y que no cumplen los requisitos para ingresar a ese país o no saben porque también lo hemos visto, no saben cuáles son los requisitos para ingresar a ese país de manera regular. Entonces, a cambio de una cantidad de dinero, se les ofrece trasladarlos para ingresar ilegalmente al territorio, evadiendo los controles fronterizos. Y eso involucra solamente el traslado, evadiendo el control, digamos, migratorio, policial, sanitario, aduanero, que son los servicios, por ejemplo, que nosotros tenemos en frontera. Cuando una persona paga para que le ingresen porque no sabe si cumple o no cumple los requisitos, o porque sabiendo que no los cumple, alguien le ofrece trasladarlo y lo hace ingresar al país finalmente, y esa persona que lo hace ingresar obtiene un beneficio económico, esa acción de ingresar al país es el tráfico de personas. Pero no conlleva que después lo traslade a algún lugar, le dé trabajo, lo cuide, eso ya puede configurar el delito de trata. Entonces, no siempre la trata de personas involucra el tráfico, ¿ya? Y el tráfico es solamente el hecho del ingreso ilegal al territorio nacional, eludiendo los controles fronterizos migratorios a cambio de una cantidad de dinero. Ahora, lo que sí es importante señalar es que cuando una persona es traficada, independiente de que esté pagando por ese servicio o que haya un tercero pagando el traslado, la persona traficada se convierte en víctima, porque eso tienen en común con la trata de personas. Las víctimas se convierten en un objeto, se convierten en una cosa por la que se paga para trasladar, como quien lleva una encomienda. Entonces, en ese caso, también nosotros nos encontramos con una grave vulneración a la dignidad de las personas, porque el que trafica personas no le importa dónde llegue, no le importa cómo llegue, no le importa dónde va, tampoco le interesa cuáles son las consecuencias que sufre la persona traficada por evadir los controles fronterizos, que nosotros sabemos muy bien que se genera una serie de trámites de autodenuncia, de irregularidad, de orden de expulsión, y que son consecuencias de la evasión del control migratorio. Eso a la persona que está trasladando a cambio de dinero, sabiendo que lo hace de manera ilegal, tampoco le importa. Y mientras más personas traslade, más dinero gana. Entonces, nuevamente nos encontramos con una vulneración a la dignidad de la persona porque se convierte en una cosa. Si hablamos de esclavitud, y eso es algo que nosotros no, nos vemos también en la necesidad de discutir en tribunales, la esclavitud en la modernidad, en la actualidad, no tiene la misma presentación que tenía antes. No es la que se conoce de las historias, de los libros o que se ve en las películas. La esclavitud moderna tiene otros tintes. Y la esclavitud moderna es cualquier cosa que implique el sometimiento de la víctima. Porque incluso en el caso de la trata para fines de explotación sexual, al encontrarse sometida a una situación donde los espacios donde se pueda denunciar los hechos de los que se está siendo víctima, también es un sometimiento. El que no haya una institucionalidad preparada para hacerse cargo de esas víctimas, también es un sometimiento. El temor al reproche público o familiar, porque puede que la familia de esa persona en su lugar de origen no sepa cuál es la actividad que está desarrollando. Ya sea que lo haga voluntariamente o que lo haga forzadamente. Forzadamente peor todavía. Pero la posibilidad de que el tratante utilice esa información en su contra, o si es que maneja información respecto de sus familiares, si tiene hijos, si esos hijos están amenazados, eso también es una forma de esclavitud. Por eso yo al principio decía que la trata no tiene cadenas y no tiene grilletes físicos, pero sí tiene otras formas de obligar a las personas a desarrollar actividades en contra de su voluntad y en beneficio de un tercero. Ya vamos a hacer una pausa musical y continuamos conversando sobre este tema. Me dicen, ay, Mara, ¿por qué vengo de los altos? llegar allí para ver tanta belleza. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y conversamos sobre trata de personas con Melissa Figueroa San Martín, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo denunciamos, no? Si sabemos de algún caso o si alguien que está pasando por esa situación está escuchando, ¿cómo además también podemos prevenirlo? Bueno, la prevención, y quiero partir por eso, parte obviamente de la educación. Todos los delitos se pueden evitar con la educación respecto de cuáles son las conductas que se sancionan y también los valores que se aprenden desde muy pequeño y después se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas. En ese sentido, el trabajo que desarrolla la mesa multisectorial, incluso hay una que tenemos binacional con Perú, respecto de la prevención de la trata de personas, busca la sensibilización de todas las personas respecto del delito de trata. Y lo que nosotros podemos entregar es el conocimiento de saber cuál es la definición que tiene el delito y cuáles son las herramientas que existen para después de alguna manera contener, proteger y ayudar a las víctimas. Para una prevención del delito de trata, como muchos otros delitos, son las circunstancias ambientales, sociales y económicos los que sirven de caldo de cultivo para este tipo de delito. Entonces, como es un delito que se aprovecha de la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas, mientras existan grupos de personas vulnerables, va a estar la oportunidad de que haya gente que se aproveche. Pero además, desde la vereda del frente, y acá es una cuestión muy básica de oferta y demanda, mientras haya alguien que esté dispuesto a pagar por esos servicios, el delito va a seguir existiendo. Por eso que la educación es tan importante y por eso la sensibilización es fundamental. Y eso dice relación con entender y reconocernos todos como personas iguales en dignidad y derecho. A que no hay personas inferiores, que no hay personas que no tengan dignidad. O sea, si nosotros partimos de una educación en derechos humanos, de respeto a la otra persona, este tipo de delitos no tendrían cabida. Pero como eso es tan difícil, querida Leila, y es una cuestión que nos va a tomar muchos años y muchas generaciones de modificar, no digamos el pensamiento general, pero sí de que muchas más personas tengan este sentido de respeto a la dignidad del ser humano por ser persona, ya tiene todos los derechos y ya tiene su dignidad. Lo que nosotros podemos hacer es este trabajo de sensibilización. Obviamente que las políticas públicas para mejorar los espacios de vida, el acceso a la educación y al trabajo de las personas, impide que se vean en la necesidad de tener que acceder a trabajos precarios en otros países, donde se pueden convertir en víctimas de trata de personas. Pero, y ojo, que tampoco quiero que se entienda que nosotros estamos en esta situación como victimarios, porque los chilenos también han sido víctimas de trata laboral. Hace algunos meses atrás se conocieron casos de personas chilenas que se habían ido con una oferta de trabajo muy atractiva a Australia, y que después, cuando llegaron a Australia, se encontraron con que no había trabajo, no había casa, no había jefe, no había nada, y además no hablaban el idioma, no hablaban inglés, se encontraban lejos del país, no tenían a dónde acudir. Entonces el chileno también puede ser víctima de trata de personas, ¿ya? Chilenos y chilenas. Y también puede ser internamente que se traslade personas a lugares donde queden alejados, sin comunicación, sin acceso, y donde se vean forzados a realizar actividades que les van a traer un beneficio económico a tercero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar del tema. Tenemos que conocer sobre este delito. La idea es que esta información, a través de afiches, los políticos, la folletería, las charlas, los grupos de conversación, se vayan masificando, se incorpore cada vez más personas, que no se asuma que esto es un tema que se tiene que tratar o trabajar solamente con agrupaciones migrantes. Todos podemos ser víctimas de un delito de trata de personas. O solamente las policías, por ejemplo, como que fuera también, ¿no? Como que fuera como grupo de algunos nomás. Es muy importante el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, de sensibilización con funcionarios de la salud, porque muchas veces las personas que han ingresado al país y que se encuentran en estas circunstancias, el primer contacto que tienen con la autoridad es cuando, por una enfermedad o un accidente, llegan a un servicio de salud. Entonces, observar cuáles son los elementos o las circunstancias que pueden hacer sospechar que la persona que están atendiendo en la urgencia es víctima de un delito de trata. De hecho, hay una serie norteamericana, Grey's Anatomy, que yo creo que mucha gente la ha visto, que es la serie de médicos con muchas temporadas, donde hay un capítulo en específico donde se habla del delito de trata. Y las cosas que observa el médico que estaba en urgencia le llaman la atención. Por ejemplo, que la paciente no contestaba ninguna pregunta. Había otra persona adulta que estaba presente siempre y que contestaba por ella. Esa persona le decía cuáles eran los síntomas, qué es lo que le dolía, qué es lo que le molestaba, hace cuánto tiempo. Tampoco le entregaba mayor información respecto de fecha de nacimiento o la dirección del domicilio, sino que decía que vivían juntas, que ella estaba a cargo de esta persona. Y tampoco quería que quedara internada en el hospital, sino que quería una atención rápida y que salieran dentro del menor tiempo posible, con una solución para el problema de salud. Eso que está, digamos, ya digerido, masticado y pasado a un libreto de una serie de televisión, es un excelente ejercicio de lo que se puede observar respecto a situaciones de estas características. Pero no nos podemos quedar solamente en los funcionarios de salud, no nos podemos quedar solamente en las policías. Esto también tiene que ser entendido, por ejemplo, por las personas que trabajan con grupos grandes, por ejemplo, en las escuelas. Los profesores, las profesoras, educadoras parvularias que trabajan con niños, que están en contacto con personas, que puedan detectar situaciones que le parecen anómalas y que pueden prender las luces de alerta de situaciones de estas características. Pero también por las circunstancias que nosotros nos encontramos, específicamente territoriales, el trabajo que se pueda desarrollar también en los valles e incluso también en los territorios de Parinacota en el altiplano, porque también hay trabajos que se desarrollan específicamente en estos territorios, que dicen relación con el pastoreo, y donde también se ha tenido conocimiento de personas que han llegado a trabajar y que finalmente no se han cumplido con las expectativas o con las promesas que habían. Precisamente el aislamiento de los pueblos, la falta de comunicación, hace que estos espacios también sean peligrosos y riesgosos, no solamente para el traslado, porque en ese sentido las causas de tráfico de migrantes a través de la frontera con Bolivia son más conocidas, pero hay mucho territorio todavía donde nosotros no sabemos si la trata se ha hecho tan evidente como ocurre en las ciudades y en los valles. Y además, en comparación con otras regiones, donde en el contexto de la minería hay espacios donde los hombres que trabajan en minería bajan a los pueblos y van a locales nocturnos o van a choperías y se encuentran con lugares donde mayoritariamente hay mujeres extranjeras trabajando en condiciones bastante precarias, situación que nosotros no hemos observado todavía en Arica mayoritariamente, pero que en otras regiones donde la minería está presente, con todo lo que culturalmente conlleva la minería, se han generado situaciones de esas características de trata fundamentalmente para fines sexuales. Melissa, sí, nos queda la reflexión que todas y todos tenemos también que ser, somos responsables socialmente, entonces, como bien dices tú, ¿no? Tener como la otra mirada, ver de repente situaciones, personas que están muy asustadas, que no quieren hablar, eso, claro, llama la atención que otras personas manejen los documentos de otras personas, eso, estar como atento, ¿no? Y además algo que aprendí con tu entrevista, esto de no normalizar situaciones que, no porque siempre ha sido así, siempre va a ser así. Vemos acá en esta región hay una alta tasa, por ejemplo, de niños que se intoxican con pesticidas. ¿Y por qué un niño que vive en el valle necesariamente tiene que estar al lado de pesticidas? ¿No habrá algo más ahí? ¿Dónde está viviendo ese niño entonces? Porque yo también iba a la parcela, quizás muchas personas iban a Zapa, qué sé yo, pero no estamos al lado de los tóxicos. Entonces, claro, uno empieza como a reflexionar respecto, como bien decías tú, a situaciones que uno piensa que es normal, ¿no? Como ciertos sectores de la ciudad donde, claro, entonces es como con prostíbulo, o personas que están trabajando jornadas súper largas en la feria, no sé, en diferentes lugares. Creo que ahí todas y todos podemos hacer algo, me imagino denuncias anónimas, o ir al INDH a avisar, mire, esta situación puede ser, o avisar a carabineros, o a los guardias, o a las personas responsables, ¿cierto? Pedir charlas también en los colegios, organizarse para informarse sobre esta situación que como pareciera ser lejos, ¿no? Como de esas películas de mujeres tratadas allá en Europa del Este, pero sucede acá también, ¿no? Está sucediendo y es un problema, ¿cierto? Que lamentablemente va a seguir existiendo mientras exista, ¿cierto? Estos intereses y estas mafias, ¿no? Que, como bien dices tú, terminan cosificando a las personas por un tema económico, más que mirando la dignidad de las personas. Y esto no es solamente tampoco para las personas vulnerables. Hemos visto casos, ¿no?, a nivel internacional de adolescentes para fiestas privadas de personas con mucho dinero. O sea, esto no está ajeno, ¿no? No es solamente que es algo marginal. Melissa, yo quiero invitar a una pausa musical y vamos a continuar con otro tema que también ha estado tú como parte del equipo del INDH regional viendo. Hacemos una pausa y volvemos. Thank you. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos y fíjense que el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, siendo una oportunidad para promover la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades. La fecha recuerda la revuelta de Stonewall, también conocida como los disturbios de Stonewall, que consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial contra el colectivo homosexual que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un pub que tenía el nombre de Stonewall Inn en Nueva York. Y en el marco de esta fecha internacional, Naciones Unidas advierte que el discurso de odio promueve la violencia y la intolerancia. El efecto devastador del odio, por desgracia, no es nada nuevo. Sin embargo, su escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación. El discurso de odio también en Internet se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz de todo el mundo. Bien, con el objeto de defender los derechos humanos y avanzar en el Estado de Derecho, la Organización de Naciones Unidas tiene una larga historia a la hora de movilizar al mundo contra el odio en todas las formas. Y los efectos de los discursos de odio abarcan numerosas áreas de la labor de la ONU, desde la protección de los derechos humanos hasta la prevención de los crímenes atroces para el mantenimiento de la paz, el logro de la igualdad de género, la ayuda a niñas, niños y jóvenes. Puesto que la lucha contra el odio, la discriminación, el racismo y la desigualdad está entre los principios básicos de los derechos humanos, la ONU trabaja para combatir este discurso de odio en todo momento. Esta misión se consagra en la Carta de Naciones Unidas, en los marcos internacionales, bueno, que hemos conversado en varios de estos programas y hemos conversado, ¿cierto?, sobre todo este contexto internacional de los derechos humanos, el sistema internacional y en los esfuerzos globales para lograr estos objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, hablábamos, ¿cierto?, que de esa fecha, este Día Internacional, y queríamos preguntarte, Melissa, que tenemos entendido que ustedes estuvieron como parte de la labor, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, observando la función policial, precisamente durante el desarrollo de la marcha y del acto por la conmemoración del Día del Orgullo. Y si nos puedes contar cómo se desarrollaron esas actividades, bueno, y ustedes cómo han visto también el desempeño de la función policial en este contexto. Dentro de las actividades que desarrolla el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una labor muy importante y por la que nos hicimos especialmente visibles y conocidos como institución, es la labor de observación. Esta nosotros la desarrollamos en distintas circunstancias, pero siempre ha sido mencionado el despliegue institucional a nivel nacional que hubo en la época de la crisis social, que también se le conoce como estallido social, en que las personas salieron a marchar. En el caso del Día del Orgullo, y que acá en Arica este año 2025 se convocó como una marcha por el Día del Orgullo y de la Memoria, nosotros estuvimos presentes como lo hemos estado en años anteriores, precisamente en la observación de la labor policial. Y en esta función nosotros nos detenemos siempre a ver cuál es el despliegue que tiene Carabineros. Es importante mencionar también que cuando se desarrollan actividades de estas características, donde se espera que haya una alta masividad y participación de las personas, las alertas generalmente llegan desde nivel central, como directrices nacionales respecto a cuál va a ser la función que va a ejercer Carabineros en estas marchas, cuando se solicita autorización para desarrollarlas, o cuando surgen de manera espontánea, porque siempre es importante mencionar que acá en Chile el derecho a manifestarse, a marchar, acá en Arica son muy, muy comunes los pasacalles y ese tipo de cosas, es algo que está regulado, es algo que las organizaciones solicitan autorización, proponen un trazado de cuál es el lugar que se va a recorrer, la autoridad le dice por aquí sí, por aquí no, llegan a un consenso, hay veces que le dicen por este lado mejor no, váyase por este otro. Con todo ese trabajo previo, muchas veces también nos reunimos con carabineros, con la Defensoría Penal Pública, con el Ministerio Público a través de la Fiscalía, para que se organice un despliegue ese día para que no ocurran problemas, especialmente con la participación en actos que son masivos. Y aquí el tema de lo pacífica y artísticas y culturales que son las manifestaciones en Arica y Parinacota, la verdad es que nos caracteriza como región y ha sido un tema de conversación, especialmente cuando llegan autoridades designadas desde otras regiones que no conocen las características especiales que tenemos en Arica y Parinacota, y ellos esperan que incluso ocurran actos violentos o desmanes y ese tipo de cosas, y se encuentran con manifestaciones que son completamente distintas. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es observar cuál es el contingente que se despliega para el control externo, en realidad, de lo que sucede con las marchas. ¿A qué me refiero con eso? Si es que va a haber personal de carabineros que va a estar delante de la marcha, cortando el tránsito para que puedan avanzar sin mayores inconvenientes y que no vayan a entorpecer tampoco el tránsito a los vehículos o intentar meterse dentro de la gente que está marchando, así como también las recomendaciones que nosotros le hacemos al personal de carabineros, que cuando nos encontramos con una marcha como la del Día del Orgullo, no vengan terceras personas a agredir, ya sea física o verbalmente, a las personas que están participando de estas marchas. Nosotros afortunadamente nos encontramos en circunstancias que son, como les decía, bastante especiales y distintas a otras regiones, donde no se generan desmanes en general, donde no hay actos de violencia. Entonces la participación, la presencia de carabineros está dada a sugerencia nuestra para la prevención de hechos de violencia en contra de las personas que se están manifestando pacíficamente con todas las autorizaciones correspondientes y que después desarrollan un acto artístico, fundamentalmente por un tema de experiencia previa en que en alguna oportunidad nos hemos encontrado con gente intolerante que les ha dicho cosas ofensivas a las personas que están desarrollando la actividad. En general, uno lo que hace en el trabajo de observación en una marcha es ver cuántos funcionarios están presentes, cuántos vehículos policiales, si es que se respeta la ruta que se había propuesto y se había autorizado finalmente, que se acompañe también con un cierto resguardo, que no sea intimidante, que no se vayan a meter al acto mismo, sino que estén a una distancia adecuada, resguardando la seguridad del entorno, y también contabilizar la cantidad de personas que participan de estas actividades, donde después generalmente comparamos información con carabineros respecto de cuántos participantes hubo en la marcha, si hubo más o menos personas que el año anterior o en otras actividades. Yo creo que es importante señalar que el trabajo que se ha desarrollado de capacitación del personal de carabineros, de sensibilización también respecto de la función policial en actividades de estas características y en esta región en particular, han hecho que desde la Dirección Regional de Carabineros ya no se vea como una situación de riesgo o de emergencia, de contingencia que necesite mucho despliegue, sino que más bien de resguardo para los participantes y del orden público. Thank you. a decirte, ay amor, yo ya no te quiero. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y agradecemos a Melisa Figueroa por esta interesante entrevista y conversación. Esperamos que también les sirva a todas y todos ustedes sobre este tema, ¿no? que sucede en el mundo, que ha sucedido y que está sucediendo, que es la trata de personas. Así que les invitamos a reflexionar del tema y también a actuar. Así que bien, y antes de despedirnos, les queremos compartir algunas informaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Arica. Desde la unidad de promoción, nos cuentan que el INDH continúa con el proceso de formación de los funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y además, el sábado 12 de julio, se desarrolló en Arica el taller sobre la elaboración de informes complementarios del Sistema de Naciones Unidas con la finalidad que las organizaciones de la sociedad civil tengan la posibilidad de enviar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, su evaluación sobre estado de implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde participaron tanto comunidades indígenas como de Socoroma, Belén, Guayatire, Humirpa, también la Organización del Pueblo Afrodescendiente Oro Negro y representantes de las 17 juntas vecinales afectadas por la contaminación de polimetales, entre otras personas también que estuvieron presentes como personas defensoras de derechos humanos de víctimas de la dictadura, académicos también que son personas que les interesa también trabajar en estos temas y que están trabajando en memoria y en la defensa de los derechos humanos. Además, como siempre, le queremos recordar que para tomar contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, usted puede acercarse a la sede, que está ubicada en Lautaro 471A, en Arica, y el horario de atención de público es de lunes a jueves, de 9:30 a 1:30, de la tarde y luego de las 3:30 a las 4:30 horas y el día viernes de 9:30 a 1:30. Además hay un teléfono, el 2288-78890, repito, 2288-78890 y el correo electrónico cdaricaypatitacota@indh.cl. Les invitamos a revisar nuestra página web, radioaini.cl. Ahí está Hablemos de Derechos Humanos para que escuchen los programas anteriores. También está en Spotify. Y les invitamos para el 23 de agosto a nuestra cuarta emisión del programa Hablemos de Derechos Humanos, donde vamos a conversar, fíjese, sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Jiki sin cama. En Radio AINI acabamos de escuchar Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Minga Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.